Me cansé de esconderte la verdad. Seguir callando ya no puedo. No puedo, no. No, no, yeah. Debo decirte lo que siento. No puedo con esta agonía. Atrapado en la soledad. Me muero por hacerte mía. He sacado todos los miedos que mi corazón sentía. Atrapado en la soledad. Y yo quiero hacerte mía. Este sufrimiento me está consumiendo. Ya no aguanto más. Mejor vete lejos. Este sufrimiento me está consumiendo. Ya no aguanto más. Mejor vete lejos. Es difícil acostumbrarse al pasado. Abrí los ojos, vi que todo había acabado. Debo decirte, aunque duela lo que haces, es incómodo vivir y callarse. ¿Qué puedo hacer? Estoy lejos del fracaso. He colgado esos lazos. Me digo en la bebé. ¿Qué puedo hacer? Estoy lejos del fracaso. He colgado esos lazos. Me digo en la bebé. Debo decirte lo que siento. No puedo con esta agonía, atrapado en la soledad. Me muero por hacerte mía. He sacado todos los miedos que mi corazón sentía. Atrapado en la soledad, baby, yo quiero hacerte mía. Este sufrimiento me está consumiendo. Ya no aguanto más, mejor vete lejos. Este sufrimiento me está consumiendo. Ya no aguanto más, mejor vete lejos. ¿Qué puedo hacer? Estoy lejos del fracaso. He cortado esos lazos. Metido en la bebé. ¿Qué puedo hacer? Estoy lejos del fracaso. He cortado esos lazos. Metido en la bebé. Me cansé de esconderte la verdad. La fama que camina, él y el mago de Oz.